Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Hola a todos, hola a todas, un cordial saludo desde Houston y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, a un nuevo espacio de Observatic, este programa que hacemos en colaboración entre Onda Fuenmayor y observatic.net, un programa que se emite ahora de forma quincenal, los jueves a las 8 de la tarde y que puedes escuchar por tres procedimientos distintos. Lo puedes escuchar en directo a través de la antena si vives en Fuenmayor, en La Rioja, en España, a través del 107.0 de la FM. Si no tienes la suerte de vivir en La Rioja, pues entonces lo que tienes que hacer es escuchar el programa a través de internet, puesto que Onda Fuenmayor retransmite toda su programación de forma íntegra las 24 horas del día a través de internet gracias a la tecnología del streaming. Y si lo que prefieres es exclusivamente seguir este programa, este espacio, Observatic, entonces la mejor opción que tienes probablemente es la de suscribirte al podcast y de esa forma, haciendo uso de la tecnología del RSS, conseguir de forma quincenal el correspondiente archivo en MP3 que puedes escuchar cuando tú quieres, donde tú quieres, en tu ordenador o en un reproductor portátil de MP3. Como hacemos en todos los programas, al principio recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es observatic@gmail.com. Observatic, la primera con B, la segunda con V. En esta dirección de correo es en la que nos puedes hacer llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones sobre el programa, no solamente en formato de texto, sino también en formato de audio, en MP3, para poder incorporarlo en algún programa sucesivo. Y recibimos con especial ilusión aquellos mensajes de correo electrónico en los que nos hacéis sugerencias sobre temas a tratar en programas sucesivos. Así que ya lo sabéis, si hay algún tema que todavía no hayamos tratado aquí en el podcast de Observatic y que a ti te interese por la razón que sea, pues no tienes más que mandarnos un correo electrónico a observatic@gmail.com y nosotros estaremos encantados de considerar la posibilidad de tratarlo en un siguiente programa. Y hasta aquí las presentaciones. Enseguidita empezamos este podcast número 25 de Observatic. Este podcast 25 de Observatic va a ser el primero de una serie de tres que vamos a dedicar a diferentes ámbitos en nuestras vidas que van a llevar al final el adjetivo de digital. Me explico. Este podcast 25 lleva como título El hogar digital. El 26, dentro de 15 días, llevará como título La oficina digital. Y el 27, dentro de aproximadamente un mes, de unas 4 semanas, llevará como título La ciudad digital. Entonces vamos a tratar en 3 programas consecutivos, en 3 podcasts consecutivos, diferentes ámbitos, diferentes aspectos de nuestras vidas con el adjetivo digital al final. Entonces, bueno, en este primero vamos a centrarnos ya en el que nos toca, podcast 25 de Observatic. El título es El hogar digital. Y consiguientemente, aquí de lo que vamos a hablar hoy es de la domótica. Y esto es un palabra un poco raro, sobre todo si es la primera vez que lo oyes, domótica. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que hemos hecho ya tantas otras veces en este programa. Nos vamos a la Wikipedia, que es esa magnífica enciclopedia online que tanto nos gusta, y buscamos la correspondiente definición, para que todos, para que todas, sepamos perfectamente de qué estamos hablando. Y la Wikipedia nos cuenta que la domótica es el conjunto de sistemas automatizados de una vivienda que aportan servicios de gestión energética, o de seguridad, o de bienestar, o de comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación. Entonces, como siempre, vamos a reflexionar un poco sobre esta definición. Es un conjunto, es decir, que la domótica integra diferentes elementos de sistemas automatizados, y esa es principalmente la gracia, vamos a decirlo así, entre comillas, de la domótica, es que nos permite automatizar una serie de tareas, una serie de funciones, una serie de funcionalidades que son, digamos, de uso habitual en nuestros domicilios, en nuestros hogares. Servicios, por ejemplo, que tienen que ver con la gestión de la energía, como veremos después, con el encendido, el apagado de las luces, del aire acondicionado en su caso, de la calefacción en su caso, de la seguridad, pues las alarmas, etcétera, del bienestar, pues subir y bajar las persianas o los toldos, etcétera, y de la comunicación, de la posibilidad de interactuar con todas estas cosas a través de diferentes sistemas de comunicación. Esto es un poco en lo que consiste la domótica, y lógicamente en este podcast 25 lo que vamos a hacer es entrar en más detalle, poner ejemplos, etcétera, ¿no? Hacer un poco una explicación más detallada que te sirva, especialmente si esto de la domótica es algo que te suena un poco a chino, ¿no? Si nunca lo habías oído, bueno, pues en este programa vas a tener la ocasión, confío, en terminarlo con una buena idea de en qué consiste la domótica. La domótica, por cierto, lo que tendríamos que hacer quizás es explicar de dónde viene el nombre. Domótica es la suma de dos palabras, de domus, que es, como te puedes figurar, latín, y que quiere decir hogar, casa, y de robótica, domus, robótica, domótica. Robótica, por cierto, eso lo entendemos todos, ¿no? Robótica de robot. Bueno, pues la palabra robot hay que explicar que es una palabra que procede del checo, este idioma que se habla en la República Checa, antigua parte de la antigua Checoslovaquia. Porque a mucha gente esto de la República Checa le suena todavía un poco raro, a pesar de que ya tiene unos cuantos años de existencia. Pues bueno, robótica procede de la palabra robota, que en checo quiere decir eso, máquina que hace una acción repetitiva, ¿no? Bueno, la domótica se centra en servicios, como hemos dicho ya, de bienestar, de seguridad y de comunicaciones, que pueden facilitarse en la vivienda a sus habitantes. Entonces vamos a explicar un poco estos tres ámbitos: el del bienestar, el de la seguridad y el de las comunicaciones, que son los tres elementos integrantes fundamentales, vamos a decir, que articulan o que definen, especialmente de acuerdo con la Wikipedia, como ya hemos dicho, en qué consiste esto de la domótica. Vale, empezamos con el primero, el bienestar. En el bienestar, en la gestión del bienestar, incluimos cosas como control de las luces, pues cuándo se tienen que encender, cuándo se tienen que apagar, o qué intensidad queremos que tengan las luces en determinadas habitaciones. Y esto es algo que quizás ya hemos experimentado, pues no tanto en las viviendas, pero sí en edificios de oficinas, etcétera. Por ejemplo, eso de que tú entres en un cuarto de baño y conforme entras en un cuarto de baño, estoy hablando de cuartos de baño públicos, pero para que nos hagamos una idea, ¿no? Si no sabemos muy bien a qué se refiere todo el control de las luces, yo voy a intentar poner ejemplos. Imaginaros esa situación en la que entráis en un cuarto de baño público y de repente se encienden las luces. Bueno, pues eso es un sistema inteligente de control de las luces que incide en el bienestar de las personas que utilizan esa instalación, en este caso un baño público. Esto es algo que se podría transferir también al hogar. Es decir, que las luces se vayan encendiendo y apagando conforme nosotros pasamos de una habitación a otra. Por supuesto, si nosotros lo decidimos así, si lo definimos así. Hay una serie de sistemas de control, de gestión, que nosotros programamos, que nosotros definimos. Aquí no es que se vayan a encender y apagar las luces aleatoriamente y sin que nosotros sepamos cuándo, ni cómo, ni por qué. No, no, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Se trata de que tengamos el control absoluto sobre los distintos elementos que constituyen o que configuran el bienestar del hogar. Entonces podemos tener el control sobre las luces, sobre las persianas. Imaginaros que lo que hacemos es pues que programamos los sistemas de forma que cuando haga mucho sol, pues la persiana baje, para evitar que entre tanto sol y tanto calor en la casa. O que, por ejemplo, si nos vamos a la cama habitualmente a las 12 de la noche, por decir una hora, pues que a esa hora o un poquito antes se bajen las persianas, porque ya no necesitamos evidentemente la luz del exterior, puesto que nos vamos a la cama. O al revés, si nos solemos levantar a las 7 y media de la mañana, pues que a esa hora o unos minutos antes se levanten las persianas. Lo mismo podríamos decir de las cortinas o de los enchufes, el control sobre todo este tipo de cosas. Más cosas que podemos controlar: la climatización. Pues si, por ejemplo, tenemos aire acondicionado, si vivimos en una zona en la que haga bastante calor, y yo hablo por experiencia propia, ahora aquí en Houston el aire acondicionado es absolutamente esencial, pues prácticamente, bueno, pues por lo menos junio, julio, agosto y septiembre mínimo, ¿no? Bueno, pues tener un sistema de climatización automática que nos permita regular la temperatura de forma que se aumente el grado de bienestar y a la vez se reduzca el consumo. Entonces yo puedo programar absolutamente pues el climatizador de forma que las horas que yo no estoy en casa la temperatura sea un poco más alta y así ahorrar energía, pero cuando yo estoy en casa la temperatura sea un poco más baja y de esa forma pues hay una mayor sensación de bienestar, de confort. También puedo regular lógicamente lo contrario, lo que sería la calefacción, especialmente pues en los sitios donde el invierno sea más crudo, donde puede ocurrir lo contrario que ocurre aquí en Houston, ¿no? Aquí en Houston el mayor consumo de energía y los momentos en los que más hace falta la climatización es en el verano. En otros sitios pues ocurre al revés, es en el invierno, que tienen los inviernos fuertes, crudos, y entonces pues hay que controlar la programación de la calefacción de forma que se aumente el grado de bienestar de una parte y se reduzca el consumo de otra. Y otra de las cosas que incluye, lo acabo de decir, es la gestión óptima de la energía, ¿no? Consumir cuando hace falta consumir, ahorrar cuando se puede ahorrar. Esto lo podríamos aplicar al aire acondicionado, a la calefacción, a la iluminación, etcétera. Por supuesto, esto va de la mano de la gestión de los sistemas de ahorro, que cada vez son más importantes, puesto que yo creo que queda claro para todo el mundo que cada vez la cuestión de la energía es más compleja, más complicada, con el petróleo cada vez menos fiable en el sentido de su extracción y de su disposición en los mercados a unos precios cada vez mayores. Consiguientemente, pues bueno, el tema del ahorro energético es muy importante. Y eso debería ir de la mano de una arquitectura bioclimática, es decir, que a la hora de diseñar las casas, las viviendas, los apartamentos, los pisos, pues se haga con una serie de funcionalidades ya previstas que permitan el mayor aprovechamiento posible de los recursos naturales, del sol, fundamentalmente, para mantener la casa caliente, para calentar incluso el agua que utilizamos de tipo sanitario, para la ducha, para el baño, etcétera. Entonces, bueno, pues evidentemente esas son cuestiones de diseño, de arquitectura bioclimática, pero que son relevantes y que la domótica puede incidir directamente en este tipo de cosas. Por supuesto, el uso de energías renovables en la medida de lo posible. Ya he comentado la solar, podría ser la geotérmica o podría ser la eólica, especialmente en algunas zonas. Y en la medida de lo posible, para aumentar el grado de bienestar en el hogar, la automatización de tareas cotidianas, de tareas monótonas, aburridas. Por ejemplo, donde hay un jardín, el riego. Que no nos tengamos que preocupar día a día, sino que esto ya se ocupe un sistema automatizado de gestión del riego o del encendido de los servicios a determinadas horas, especialmente si no estamos en casa, aunque eso sería un tema que ya incide en la seguridad, que es el siguiente apartado que vamos a tratar. Pero ya adelantándome un poco, es importante, por ejemplo, si vamos a estar fuera de casa durante varios días, varias semanas, pues porque estamos de vacaciones, es importante que tengamos sistemas inteligentes que permitan, por ejemplo, el encendido y apagado aleatorio de las luces a partir de determinadas horas en diferentes habitaciones, para que desde el exterior de la impresión de que la casa, el apartamento, el piso, lo que sea, sigue habitado y de esa forma aumentemos la seguridad, reduciendo la posibilidad de un robo, por ejemplo. Pero eso sería ya el ámbito de la seguridad, que es el siguiente que vamos a tratar. ¿Cómo puede la domótica ayudarnos en el tema de la seguridad? Bueno, pues de diferentes formas. Por ejemplo, la vigilancia antiincendios. Podemos tener sensores en la casa que midan temperatura, que midan gas, posibles escapes de gas, o que midan humo, detectores de humo. Y por supuesto que no simplemente es que tengamos un detector de humo, eso es algo que podemos tener ya. Por ejemplo, en Estados Unidos es obligatorio, por ley, en todas las casas tiene que haber como mínimo un detector de humos. Yo aquí donde vivo, en el apartamento en el que vivo, lo hay. Tiene una pila, y si la pila se va a gastar, pues empieza a sonar para que podamos reemplazarla y ese detector de humo siga funcionando perfectamente, pero eso no es domótica, eso simplemente es un detector de humos. ¿Por qué no es domótica? Porque si saltara el detector de humos y yo estuviera fuera de la casa, pues no pasaría nadie, nada. Nadie oiría ese sonido, probablemente, a lo mejor algún vecino, pero nada más. Entonces domótica implica que si salta ese detector de humos, algo se ponga en marcha. Por ejemplo, un aviso a una central receptora de alarmas, un mensaje a través de SMS a mi teléfono móvil, una comunicación por correo electrónico a mi cuenta en el trabajo. Las posibilidades de interactuación, evidentemente, son variadas, de ellas hablaremos en el apartado siguiente, pero el hecho de tener un detector de humo en casa no es domótica. Domótica es que ese detector de humo forme parte de un sistema automatizado más complejo que nos permita reaccionar, ¿ok? Si no, pues no es domótica, simplemente es un detector de humos, ¿no? Más cosas que influyen en la seguridad que tienen que ver con la domótica. Los controles de accesos inteligente. Por ejemplo, controles biométricos. Pues que para entrar o para salir de la casa no nos haga falta una llave, sino que simplemente pongamos nuestra huella dactilar. O tengamos un aparato de estos que hemos visto en las películas, pero que existen y funcionan, de lector de la retina, que es todavía más seguro, dicen, que el lector de la huella pulgar. Bueno, o en vez de llave, pues una tarjeta magnética, a lo que ya estamos más acostumbrados, ya nos parece menos ciencia ficción. Bueno, lo anterior tampoco tiene por qué serlo, ¿eh? Está ya disponible y no es tan caro, además. O incluso la posibilidad de acceder a los sitios, por ejemplo, a nuestra propia casa, mediante un chip de estos de radiofrecuencia, el famoso y polémico RFID, que se quiere incorporar, que en Estados Unidos aquí ya se está incorporando en algunas tiendas, en algunos grandes almacenes. Es una especie de código de barras, pero en un chip, y que permite hacer un seguimiento de un producto, por ejemplo, lo utilizan para eso en los grandes almacenes, desde, pues, incluso su origen en fábrica, donde ya se lo pueden poner, hasta que el cliente lo compra y sale de la tienda. De esa forma pueden hacer un seguimiento constante, permanente, de en dónde está ese producto en cada momento, y de esa forma, en el momento en que se vende, pues pueden automáticamente proceder a pedir otro nuevo, etcétera, de una forma, digamos, tremendamente automatizada y con los consiguientes ahorros de tiempo, de costes, etcétera, ¿no? Pero esa tecnología también se podría utilizar, se podría aplicar en domótica, por ejemplo, para el acceso a determinadas zonas de la vivienda o a la propia vivienda. Vale, más cosas que pueden afectar a la seguridad. El control de ascensores, en el caso de un edificio, por ejemplo, quién puede utilizar el ascensor, quién no. El control de alarmas, muy importante. La seguridad pasiva, por ejemplo, la activación de servicios para emular la presencia de gente durante ausencias prolongadas. Esto es lo que ya hemos dicho antes. Es seguridad pasiva porque realmente no estamos haciendo más que encender y apagar luces, pero con eso simulamos presencia humana en la vivienda, y si hay personas que observan las viviendas para determinar cuándo no hay nadie y poder entrar a robar, pues como en nuestra vivienda van a ver luces, ah, pues mira, ahora se ha encendido la luz del salón, ahora la luz de un dormitorio, ahora se apaga esta, ahora se enciende la otra. Pues eso desde el exterior da la imagen, da la sensación de que hay gente. Sin embargo, si en una vivienda día tras día, semana tras semana, no hay nunca luces, pues eso da la sensación de que ahí no hay nadie, con lo cual los ladrones saben que tienen vía libre para entrar a robar y hacer de las suyas, ¿no? Eso es lo que se llamaría seguridad pasiva. El tercer ámbito en el que la domótica puede influir tremendamente para facilitarnos la vida en nuestros domicilios sería el de las comunicaciones. Por ejemplo, la distribución de imagen y sonido en toda la vivienda, pues con pantallas pequeñas de televisión o grandes, con altavoces, etcétera, con una única unidad central de control podemos distribuir señal de audio y vídeo y no necesitamos pues que la tele esté solamente en el salón, por ejemplo, o que independientemente de dónde esté nuestro equipo de música lo podamos oír desde cualquiera de las habitaciones. Eso es algo que ya existe hasta cierto punto con el hilo musical y sistemas parecidos, pero esto sería integrado en un conjunto de aplicaciones como las que estamos mencionando aquí. Por supuesto, todo el tema de comunicaciones internas y externas gestionadas con una central automatizada, comunicaciones externas a través del teléfono, de internet, internas pues a través, por ejemplo, de una red wifi que podamos tener en toda la casa. Por supuesto, acceso a internet, por supuesto, control remoto por teléfono o internet, es decir, que todo este sistema domótico que tengamos instalado, que se articula, que se gestiona desde una central, pues que podamos acceder a esa central, por ejemplo, llamando por teléfono y dándole las órdenes oportunas por teléfono o por internet, todavía más fácil. Por ejemplo, estás en el trabajo y cuando vas a salir del trabajo te conectas por internet al sistema de control de tu vivienda y le dices que vas a salir para allá, que ponga la calefacción, por ejemplo. Y eso que se puede hacer a través de internet. Control local mediante la voz, es decir, que cuando estás en tu vivienda puedas encender y apagar las luces o subir y bajar las persianas con la voz, sin tener que utilizar un mando a distancia, o en el caso de tener que utilizar un mando a distancia, que sea un mando a distancia universal que nos permita controlar con un solo mando todas las funciones que estamos aquí diciendo. Todas esas son cosas que podríamos hacer o que deberíamos de poder hacer con un control de sistema domótico automatizado en nuestros domicilios. Algunas pueden sonar a ciencia ficción, otras la verdad es que menos. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que este es un tema, el de la domótica, del que ya hace tiempo que se viene hablando. O sea, esto no es de ahora, esto no es del 2006, ni siquiera es del 2005, no. Yo he investigado un poco por internet y yo, por ejemplo, he encontrado un artículo, y tenéis el enlace correspondiente en las notas del programa, en observatic.net, en el que ya en el año 2001 el titular era «La casa del siglo XXI ya está aquí». Y hablaba, lógicamente, de las oportunidades, de las funcionalidades, de los retos que traía la domótica para nuestros domicilios. Bueno, pues eso era en el 2001, hablaba incluso ya de pruebas piloto, de experimentos que se estaban haciendo por ahí. Bueno, pues en el 2006 la verdad es que no hemos avanzado tanto. Sí, se ha avanzado algo, ahora lo vamos a comentar, pero no demasiado, ¿no? En el 2003 encontrábamos otro artículo en el que hablaban del suculento negocio que supone la domótica en España. En el 2003, bueno, pues evidentemente ahí había unas cifras, de nuevo el enlace al artículo lo encontraréis en las notas del programa, en observatic.net, y ahí daban cifras de negocio, pues bueno, que no estaban mal, pero la verdad es que, no sé, yo por lo menos, yo no conozco a nadie que tenga un sistema de estos domóticos en su casa instalado, funcionando, con todas o con la mayoría de las funcionalidades que aquí hemos comentado, ¿no? Sin embargo, pues como digo, en el año 2003 preveían que para el 2005 el volumen de negocio en España que iba a mover este tema de la domótica iba a ser del orden de los 1.200 millones de euros. Bueno, pues yo no lo voy a dudar, ¿no? Francamente, pero bueno, yo de momento no conozco a nadie que tenga, vamos a llamarlo así, una casa inteligente, ¿no? Que tenga una instalación domótica en su casa que le permita hacer todo este tipo de cosas. No lo conozco. Si vosotros conocéis a alguien o si lo tenéis vosotros, vosotras mismas, en vuestro domicilio, yo os invito a que nos mandéis un email a observatic@gmail.com y que nos contéis vuestra experiencia, porque yo de momento no conozco a nadie. Así que yo tengo la impresión de que esto de la domótica todavía tiene un largo camino que recorrer hasta ser una tecnología de uso masivo. Y eso, diciéndolo, a pesar de las indiscutibles ventajas que ya presenta, ¿no? Yo he encontrado una animación gráfica muy interesante, muy divertida, sencilla, pero que está muy bien, que podéis consultar, que podéis visitar desde las notas del programa en observatic.net, ¿no? Esa animación recoge algunas ventajas que, conforme se ponen a nuestra disposición nuevas soluciones tecnológicas, pues de nuevo se ponen de manifiesto, ¿no? Así lo pudimos leer hace unas pocas semanas en un artículo del diario económico Cinco Días, Y cuando hablamos de un diario económico, y además pues de un diario económico serio como 5 días, esto es un buen indicador del volumen de negocio que se mueve o que se espera que la domótica mueva a corto o a medio plazo en España, ¿no? De momento estamos hablando de posibilidades, pero algunas de estas ya son muy reales. Vamos a dar algún ejemplo adicional, ¿no? Cosas que para la mayoría siguen sonando ciencia ficción, pero que están ya ahí. Esto ya se puede comprar. Por ejemplo, aspiradoras robots. Una aspiradora que además es un robot, es decir, que no precisan de una persona que las dirija. Una aspiradora robot se puede programar, por ejemplo, para que funcione cuando la casa está vacía, ya que tiene sensores infrarrojos que detectan los muebles, cables que puede haber por en medio, paredes, escalones. Incluso estas aspiradoras robots son tan inteligentes, vamos a decirlo así, que en el caso de que se le agoten las baterías, detecta esa situación a tiempo, es decir, detecta a tiempo que se le van a acabar las baterías, se acerca a su cargador, se pone en posición de recarga, por cierto, un cargador que puede estar disimulado en cualquier rincón, con lo cual no molesta, no interfiere en la vivienda, se acercan a su cargador, se recargan y cuando se han recargado siguen aspirando si es que entienden que todavía no han terminado la tarea. Bueno, esto ya no es ciencia ficción, esto existe, esto se puede comprar. Con lo cual, bueno, también, por ejemplo, otra cosa que se puede hacer es colocar pequeñas rejillas entre la pared y el suelo, o entre las paredes y el suelo, de forma que actúan como aspiradores de la suciedad. En un momento determinado se puede programar y, pues eso, hace de aspirador, succionan y como están puestas a todo lo largo del perímetro de las habitaciones, pues normalmente tiene la suficiente potencia como para aspirar las habitaciones y dejarnos todo el suelo de la casa limpia. O también se pueden instalar ya mecanismos que extiendan, por ejemplo, automáticamente una lona sobre la piscina cuando empieza a llover para evitar que caiga suciedad, etcétera, en la piscina. O al contrario, que cuando empieza a llover, si tenemos un toldo o una lona, pues para protegernos del sol, la terraza, etcétera, pues el sensor de lluvia automáticamente le dice a el mecanismo que controla el toldo o la lona que la recoja para que no se moje y de esa forma evitemos que se estropee. Es decir, todo este tipo de cosas ya están disponibles, todo este tipo de cosas no son ciencia ficción. Otras a lo mejor sí que nos suenan más, ¿no? O otras muchas de las que hemos mencionado, ¿no? Los sistemas biométricos de acceso, el control de alarmas, etcétera. Quizás lo que falta, en mi opinión, es dar ese empujón, ese último empujón, para que todas esas cosas que ya existan, algunas de ellas o bastantes de ellas, quizás ya se encuentran incluso en nuestros propios domicilios, pues que todas se comuniquen entre sí, que todas dejen de ser independientes, autónomas y pasen a formar parte de un todo, de un conjunto, con un único sistema electrónico automatizado de control, que es realmente en lo que consiste la domótica. Evidentemente, lo más barato, lo más fácil, lo más adecuado para que esto se implante sería trabajar directamente con los promotores, con los constructores y con los arquitectos, de forma que la domótica entre en las casas antes de que las casas se construyan. Y cuando hablo de casas, me da igual que sean unifamiliares, adosados, pisos, apartamentos, da igual. Pero lo importante es que esto entre en las casas antes de que las casas existan. Luego es más complejo, es más caro, es más difícil, evidentemente. Precios. Los precios son muy diversos. Depende, lógicamente, de lo sofisticado que sea el sistema domótico que queramos instalar en nuestra vivienda. Para darnos una idea, pueden ir desde los 600 euros del control electrónico de la calefacción hasta los 6.000 euros de un sistema más global, más completo. En cualquier caso, siempre será más barato, más fácil, más rápido hacerlo cuando la casa está en construcción que no a posteriori. Y hasta aquí nos llega el tiempo de hoy, de este podcast número 25 de Observatic. Evidentemente el tema del hogar digital es un tema que yo creo que va a dar para mucho en los próximos años. Quizás de momento no es más que una posibilidad, pero que yo creo que con las tecnologías que se van desarrollando poco a poco va a ser una posibilidad más real, más próxima. Mientras tanto, le seguiremos la pista, como siempre, Miguel Hernaiz, que te saluda desde Houston, y en el control central de Onda Fuenmayor, Jorge Jiménez, como siempre, con su buen hacer. Un cordial saludo y será hasta el número 26. Chao.